Empezamos, Julio, ya empezamos terapia intensiva, son las 9 y 5 pasadas. Ya empezamos, ¿eh? Dentro de un minuto. Investigando cuáles son los verdaderos gustos del oyente. Tenemos una técnica nueva que respeta absolutamente la subjetividad de la persona para que nuestra emisora pueda brindarle la programación que la audiencia desea. Me permito afirmar, sin lugar a dudas, que la radio es de los oyentes. En la era del marketing, el packaging y el zapping, la tribu Radio Fucking. Domingo 8 de mayo de 1994. Mañana ahí viene el macho, todo, ¿eh? ¡Toca la pelota en el dedo! ¡Toca la cosa! Fresca, excelente día de radio, señores. Si su piloto no es agua mar, no es impermeable, lo puedo asegurar. Saludamos a todos los terapios en su día, 2 años de terapia intensiva en la tribu. Y llegaron todos temprano, hasta Luis Vivori vino temprano hoy. Vino Ana, vino el Tano, vino Mazó, vino Julio, vino yo, Daniel. Está el Bostero en la... Bueno, el Bostero está agrandadísimo. No se me suba al carro de los vencedores, ni el Bostero ni Luis Vivori, ¿eh? Ahora son todos menotistas. No se me suba al carro de los derribe también, ¿no? De terapia intensiva en la tribu, lo festejamos con todo, con todo. Saque la música, Bostero, buen día. Saque la música. Está todo programado acá, ¿eh? Saumerio, muy bien. ¡Epa! Acábalo un poquito, que está bien enchufado usted. ¡Epa, epa! ¡Chicos, chicos! ¡Vamos a divertirnos todos con terapia intensiva! A la presentación del programa en estos 2 años, segundo aniversario, feliz cumpleaños para todos los terapios. Hola, un momentito, ¿dónde va insolente? ¿Qué se piensa que es este? Un momentito. Tengo que llevar a terapia intensiva, se muere acá, ¿sí? No, querido, esto no es un supermercado. Deme los documentos, ve el carnet. No, no sé si tiene documentos, pues, se va a morir acá en la camilla, ¿de si ¿de qué barrio es el enfermo? ¿Capital o provincia? ¿Dónde es? Dígame enseguida. Acá tres cuadras. Pero estoy cuenta con mi cosa acá, si la traes para acá. Vamos, documento, démelo. Se me muere acá, lo llevo a terapia, después bueno, lo llevo. Antes que se muera, déjelo pasar a terapia intensiva, pero cuando se retira me trae los papelitos bien firmaditos, ¿me entendió? Sí, sí. Uy, tenemos un montón de premios, un día especial. Musiquita, musiquita. Espere, espere, espere. La musiquita, musiquita. Órgano de terapia intensiva. Se lo robó al pibe el tal. Se le llorió. Se despierte. Está llorando el pendejo. Cuando se despierte. 8640489. Vamos a tirar una pregunta y tenemos una pregunta para el concurso, pero además. Para un poquito, ahí está, baje el volumen. Ahí está. Dele, ahí está, mezclamos con el fondo del programa. Sáquelo esto, lléveselo a su nene ahora. No lo rompa, no lo rompa, querido. Música, Hacemos de cuenta que estamos dentro de un ascensor y esta musiquita nos va llevando al piso 14. El borracho. Bueno, hoy vamos a hacer una preguntita. Fácil. Vamos a hablar de actualización política. A ver si la. Porque hay mucha gente todavía no sabe qué se votó el 10 de abril. Con esta pregunta menos todavía, pero vamos a. ¿A usted votó el 10 de abril? ¿Qué hubo elecciones en Moca? Sí. Era Alegre Heller. Y vamos a hacerle una preguntita alusiva a esto, sí. A la selección del 10 de abril, pero además vamos a pedir algún mensaje. ¿Un piropo o un insulto para terapia intensiva en el día de su cumpleaños? ¿Un insulto, te parece? Sí, señor. Sí, estamos abiertos a las críticas. O un piropo o un insulto bien. A los terapeutas. Pueden ir a la M, porque sí, andar a. Él se cree que la gente no se va a animar a insultarnos. Ya vas a ver qué sorpresa te lleva. Vamos, lo desafiamos. Sí. No vale 8640489 es el teléfono. No vale mandar a la conferencia de la Lola. ¿Dónde? ¿En qué provincia? ¿En qué provincia se va a hacer? Ahora hable más bajo la productora del programa. ¿Puede hablar un poquito más bajo? Porque no escucho, yo no lo escucho de acá, así que imagínense. Sí, empezamos mal. ¿Por qué? Porque dice que empezamos mal, Anita. Ah, porque, sí. Porque no lo invitamos a Padró. Porque empezamos por el principio. Ana quiere a Padró acá, sí, sí. Pero no lo, Padró no lo va a tiene la farmacia de turno. La preguntita de hoy, ¿en qué provincia se realiza la Asamblea Constituyente? Si nadie sabía quién votar, ¿quién va a saber esta? Se tiene fe usted, buena preguntita. Perdón. Acá Julio me quiso ayudar. No. Se tiene fe, como haciendo referencia a Parito Ortega. No, es el no, Santa Cruz. Él es un santo que se tiene fe. Eso Santa dice Cruz sí, es la Santa Fe. No sí, es en Tucumán, no es en Santa Cruz. Vamos a tirar alguna. ¿Qué pasa con esa cara? ¿Qué le pasa? Mirá, no, che, vos. Fuma con boquilla ahora, Mazón. Ana va a contar la. Ana, vení. Contá la del Lemon Pies. Ay, oh, la del Lemon Pies. Pies, porque sí, porque se dan dos tortas, ¿vio? Lemon Pies. Resulta que hice un Lemon Pies para hoy festejar los 2 años. Ah, y no. Se me escapaba el tren, ¿no? Y fui corriendo y se me hizo se mierda escapó, el merengue. Se escapaba los limones. No, los limones quedaron no, adentro, el bien. Merengue. Y no, él dice, ver, pregunta por otro limón. No, no, no, no. Pero igual está como... Vamos a dar los premios, sí, con fondo, con este fondo, o no, o después el tema. Ah, después el tema, dámoslo, peso un montón, como 6, 7 premios ayer. Que se va. rancho para ver. Me dice el coro de terapia intensiva, no, no la sabe. Esas cuatro solas yo. No la sabe. 864-0489, fondito de terapia, por favor, Bostero. 864-0489, dijimos que la pregunta del concurso es: ¿en qué ciudad o en qué provincia, para globalizar, en qué provincia se va a realizar la asamblea constituyente a partir, creo que del 25 de mayo? Parece que sí. Parece que sí, ¿no? ¿Se abrirá o no se abrirá el paquete? ¿Qué pasa ahí? ¿En qué provincia? Se va a realizar. ¿Qué pasa, Julio? Está muy concentrado en la publicidad de Diario Clarín, Julio. ¿En qué provincia se realiza la Asamblea Constituyente? El que acierta bien participa del sorteo extraordinario, sorteo aniversario, de 2 años de terapia intensiva. A las 12:05 hacemos el sorteo con todos los... Mire, desde ya le digo, Tano, sí, pasó. Sí. Son las 9:20. ¿Cuándo? Calculamos que para las 11:15, 11:20 vamos a tener hambre y sed. No sugerimos nada, pero... Digamos que yo es algo... Para más que 11 y cuarto, yo vine sin desayunar. Yo vine sin desayunar, son 9:20. Pero Ana trajo, Ana trajo. Ana que trajo. Sí, el Lemon Pie se nos mezcló con los merengues. Sí. En el tren se lo mezcló todo. Se le mezclaron los limones en el tren. Sí, la acosaron y se le mezcló todo. Los muchachos sacaban naranja y hicieron una ensalada de fruta y adentro. No sugerimos nada, pero el que quiere venir con algo, con, sí, digamos, en la mano... Puede pasar. Siempre sea comible y bebible. La puerta es vaivén. Pero que no, se sienta, claro, que no se sienta como una mangueada. No. Como una manguereada. No, una colaboración. Sí. Una colaboración. Y un retorno. Claro. Una fiesta entre terapias. Podemos pedir un 25% del desayuno del otro. Sí, claro. Bueno, hay muchos premios para hoy. Mire, los tres primeros premios para los que participan del programa hoy... Yes. Contestando la preguntita, además, si quieren algún piropo o algún insulto, un mensaje a terapia intensiva, la bancamos cualquiera, ¿eh? La bancamos, se la bancamos. Llama el Villalba, ¿cómo se llama? ¿Villalba era? ¿Quién es Villalba? ¿Comisario? La señora esa de Padró, que llamó. Ah, ¿la sacamos al aire igual? Sí, totalmente. Ah, bueno. Sí, se la sacamos. Y me agarró Capanga y me dijo, bájate los pantalones. Primero, segundo y tercer premio, Tano. Sí, diga. Tres numeritos de una rifa a sortear el sábado que viene por la Lotería Nacional, premio, un televisor color. Ah, qué bien. O sea, le sortea una rifa, va. O sea, que Terapia Intensiva regala tres números para participar de una rifa el sábado que viene. O sea, con la Lotería Nacional. Tiene que ganar acá y después tiene que ganar la lotería. No. Claro. ¿Es así? ¿Cómo es la onda? Tiene que acertar primero acá. Ah, primero, claro. Y después tiene que acertar la lotería. Tiene que contestar bien la pregunta al concurso, está bien, participar del sorteo. Primero, segundo y tercer premio, un numerito para... ganarse un televisor color con la Lotería Nacional del sábado que viene, 14 de mayo. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Son los tres primeros premios, ¿eh? Un numerito cada uno de los premios, ¿eh? El cuarto premio, entonces, es un juego de sábanas de dos plazas. No incentivamos a nada con esto, ¿eh? Ni estamos especulando con nada. ¿Cómo que no incentivan a nada? Yo me estaba haciendo ya expectativas. Perdón. Esto hay que darle... Es una mujer exitosa, está excitada Ana hoy. Hay que darle lugar a este reclamo, a esta señorita. Yo la voy a buscar, chicos, ¿cuántos somos acá? ¿4? Sí, dice, capaz que está dormido, querido. Se alcanza. Se alcanza con la sábana de envolver. Bueno, hasta ahora está relacionado, ¿no? Porque tiene el televisor y la sábana para usar. ¿Qué más? Exactamente. ¿Quinto premio? Sí. ya, todo. Con esto cierra, va. El sexto premio después lo... El sexto premio también tiene que ver. Sí. Quinto premio lo trajo nuestra reproductora Ana, eso lo vamos a aclarar. ¿Cuál es la que dijo, yo pongo el quinto premio? La que está buscando fama. Preservativos lubricados con silicona, Playboy. Una cajita de preservativos. Qué bien. También relacionado con el premio. También relacionado con los premios. También el sexto premio... A ver... Acá lo toco, díselo. Está envuelto, celofán, un chupetín, de este chupetoncito se llama. Chupetoncito. A la medida de la boca. ¿Cuántos premios de terapia? Media, si quieren me la saco también. ¿Vos viste quién mandó tu chupetín? ¿Quién mandó? Padró. Bueno, vamos a leer los primeros llamaditos. José Luis, de Caballito, entrañable oyente José Luis, que hacía mucho que nos llamaba. ¿José Luis? Sí. ¿Cuánto hace? Y hace, hace, qué sé yo, usted más o me pone cada, cada pregunta me pone en el medio. Bueno, contesta bien, nos quiere mucho. Escúcheme, disculpe una cosa. Ah, no, para hablar de José Luis. Nos quiere mucho, no se le ocurre decir otra cosa. José Luis. Bien, yo vi el programa de River por televisión, el programa de cable. Entonces hay dos bestias que conducen el programa. Entonces uno tiene la estadística, por ejemplo, jugó River y Boca en el año 68, llovió, hacía 16 grados, había 65.414. Toda una estadística, ¿no? ¿Cómo se ve el partido? Ah, no sé, dice. No, yo no fui a la casa. No, entonces en un momento el otro dice, con cara así de serio, dice, bueno, yo sé que vos sos un estadista. Alejandro de Villa Crespo, Alejandro de Villa Crespo, contesta bien. Y nos dice, sigue riendo, Mazo. ¿Estadista? Alejandro, sí, está bien, vaya tranquilo, Mazo. Alejandro, muy buena anécdota. Alejandro de Villa Crespo contesta bien y nos dice, la pregunta está mal hecha, porque son varias ciudades donde se realiza la Asamblea. Vamos a hablar, la Asamblea Nacional Constituyente creo que en dos. No lo podemos decir, no podemos sede, debatir ahora. Bueno, un pero la sede, la sede. Sí. ¿Qué pasa que si hay dos, que digan una? Se firma en Entre Ríos. Creo que se fija. Mirá vos que estamos en la duda total. Se firma ¿pero en dónde el Palacio se San José. Bueno, no, no, pero es Entre Ríos. Acá hay una... Nosotros hablamos... Lo sabemos. Claro, pero la pregunta era ¿dónde se reúne? ¿Dónde se reúne? Exacto. Bueno, ¿dónde se reúne? Y si hay dudas, que pongan las dudas. Igual todos acá entran en el sorteo, mirá. Sí. Si no quieren contestar la pregunta y quieren dedicarnos un piropo o un insulto, también participan. Como dijo Robin, santa duda, Batman. Muchas felicidades, sigan por muchos años más y saludos al Gasnápido, dice Alejandro de Villa Crespo. ¿Dónde está? Claro, el Gasnápido vivo está por ahí. Gasnápido. Oiga, Gasnápido, se va a tener que subir al carro de los vencedores, del menotismo. Bueno, después lo vamos a hablar con el Gasnápido. Rosita de Caballito contesta bien, dice, está buena la radio, dediquémosle un tema a Rosita de Caballito. La vaca. No a la radio, sino a ella. Sandro, podemos dedicar a Rosita, ¿no? También puede ser. Puede ser, ¿no? Hoy es un programa festivo. 864-0489. Siguen llegando los llamaditos, después lo leemos. Vamos a... ¿A dónde vamos, Botero? A la música. Vamos a un disco, dijo. A un disco. ¡Eh, compadre! Hace poco tiempo caminaba por la calle, el sol estaba muy fuerte, no tenía sombrero ni tampoco dinero. Yo que solo quería conocer el mundo entero. ¿Tú no dijiste que esa era la canción del marinero? Sí, porque yo vine para acá en navío. ¡Entonces vamos! La proa del timón, todo muy bonito, me llama la atención. Fue cuando recibí un balde de agua y jabón. ¿Qué es esa porquería que hay debajo de tus pies? Ya basta de perez y ve limpiando la cubierta. No podía regresar. Pensé que era muy fácil. Fue pura ilusión conocer el mundo entero sin pagar la excursión. Liverpool, Baltimore, Bangkok y Japón. Y yo aquí pelando. sin pagar la excursión. ¿Quiere tocar pianito? Marzán, música de Perla Negra. Para, a ver, música de Perla Negra. ¿Cómo es esa joya? Leemos dos llamaditos como la Tandaluy de Caballito. Contesta bien, está bueno el programa y manda un beso. ¿Un beso? A usted. ¿Es chiquito? ¿El beso? El nene. ¿El nene? Bueno, Elba de Villa del Parque, mensaje a Ricardo que va a llamar después de las 2 de la tarde. Bueno, mensaje. A Ricardo que va a llamar después de las 2 de la tarde. Claro, llamó, él le dice a Ricardo que él va a llamarlo después de las 2 de la tarde. Utiliza nuestro servicio para que le convertimos a Ricardo. Llamó desde Embalse, Córdoba. No quiso dejar de llamar. Muchas gracias, Elba. Luis y Elba van a entrar en el sorteo. Mira, no podemos decir. Después se lo leemos de nuevo. Va a llegar un poco distorsionada nuestra voz a Córdoba. Si Ricardo no está escuchando. Claro, seguro. Además, rápidamente los premios, vamos a la tanda. Primer premio, segundo premio, tercer premio, es un numerito cada uno por un televisor color a sortear el sábado por Lotería Nacional. Sí. El cuarto premio, un juego de sábana de dos plazas. El quinto premio, una caja de profilácticos. Y el sexto premio, un chupetón, un chupetoncito, de los chiquitos, porque están esos grandotes que... Siempre lo comen las rubias. ¿Ves con las rubias con trencitas tamaño y pequitas? Tamaño boca de Ana se llama. Hasta boca es de Ana. Es una nueva medida universal. Exactamente. Escucha, me voy a irte poca pelota. ¿Vos te das cuenta que llamó desde Córdoba? No, no, no, llamó él desde Córdoba, vos no interpretaste, ella llamó acá desde dice, Córdoba. Llamó para de que Córdoba. Le comuniquemos. Llamó desde Córdoba, Elba. Claro, cosa. Domingo, por eso le digo, saludar a ella dejó un mensaje para Ricardo. Más tarde volvemos. Que va a llamarle a Ricardo a las 2 de la tarde. Más tarde lo podemos leer nuevamente por si Ricardo no te escucha. Está joya. Bien, Elba, de Villa del Parque. Joya y no billutería. Claro, ahí está. Bueno, la billutería sería un comentario menor, pero la joya es algo mayor. Está bien. Bueno, así fueron los 6 premios, lo dijimos recién, ¿no? 8640489, hay que decir en qué provincia sesiona la Asamblea Nacional Constituyente a partir del 25 de mayo. Vive el que no la sabe, que llame únicamente para darnos... Es un animal. Un animal político, ¿verdad? Un cadáver político. Que vaya a hablar con el perro Santillán. El que no la sabe y quiere llamar, que llame igual, que deje un piropo o un insulto para terapia intensiva en su programa aniversario y también va a participar del sorteo a las 12 por todos estos brillantes premios. Brillantes. No, mira que no. Jueguele limpio a su auto. Venga a Jowar. Lavado artesanal de autos y motos. Arengreen 95. Frente al Parque Centenario. Consulte por nuestros descuentos especiales. Lava autos y motos Jowar. Arengreen 95. Iba a contar un chiste, Tano. Usted me hizo acordar de eso de que había un poeta que una vez estaba recitando en el teatro una poesía. Un actor, famoso actor. Que no es Mazó. No es Mazó, era otro. Y empezó el tipo, las aves, y se olvidó la letra, y pensaba, las aves, aves, y uno del público se levantó y le dijo, y che, dice, las aves o no las aves. Viva en armonía con su cuerpo, abandone el estrés a través de nuestros tratamientos, masoterapia, digitopuntura, técnicas bioenergéticas, logre una auténtica estética corporal. Combata celulitis, estrías y flacidez. Carlos Albarracín, terapeuta corporal. Atención a domicilio. Descuentos a jubilados. 855-1028. Este estudio es un quilombo. Estamos muy bueno el chiste del Tano. Una recita a coro. Impresionante. Los clubes del barrio. se hacen oír. Todos los martes, de 18 a 20, en La Tribu, Pablo Blanco y Mercedes Peña hacen Un Sentimiento Inexplicable. Un programa que se lleva en el corazón. Mazo, usted, explique lo que es masoterapia. Estamos en el segundo aniversario de terapia intensiva. Bueno, es un trabajo que hago con los dedos. Qué lindos dedos, ¿eh? Con mis propios dedos. ¿Qué hace, fuck you? Yo descontracturo las almas contracturadas. ¿Las almas? Más precisamente los órganos contracturados. El mío, fundamentalmente. Cuando vaya de compras, dese el gusto. La mejor frutería, verdulería y carnicería está en Hidalgo 945. El Cholo. 40 años atendiendo a los vecinos y amigos de Caballito. Envíos a domicilio. Haga su pedido al teléfono 982-3432. Frutería, verdulería y carnicería, El Cholo. Hidalgo 945. Casi esquina Díaz Vélez. Bueno, llamó Ricardo de Floresta, Hizo cargo del llamado de Elba, sí, señor. De Villa del Parque, contesta bien la pregunta y agradece el mensaje de Elba. Saludos al Tano, a usted, gracias, Tano. Gracias, Ricardo. Y participa del sorteo por estos brillantes premios por el televisor color, por los juegos de sábanas, por los profilácticos y por el chupetín. Boca de Ana. Así boca de Ana. Chupetín. ¿Por qué? Boca de Ana. ¿Por qué le dirán profiláctico a los forros? ¿Nunca se puso a pensar eso? Pepe Galleta, único guapo en camiseta. Mazo. Sí, señor. Mazo, mire, usted sabe qué quiere decir cuando muevo esta. ¿Qué quiere decir? Que se la lleva con esta. La Tribu, una radio que pega. Me pegué para justificar mis dos apellidos. Me llamo Pepe Galleta y Pega. Galleta por parte de padre. Y pega por todas partes. Terapia intensiva, después de misa y antes de los ravioles. Uy, no, dale, ya son las 9:05, che. Ay, ya debe haber empezado el programa. ¿Dónde están? ¿El 88.7? Sí, nena, La Tribu. El domingo a las 9 vos podés escuchar un programa copado que te va a encantar. 88.7 es el dial. Te aconsejo que escuches esta radio genial. Y si a esta hora estás levantada tomando el desayuno con la almohada pegada. Van a venir hoy, ¿no? Por supuesto. Radio La Tribu, bueno. Que te va a encantar. Seguimos escuchando, este es espectacular, este es inédito, un tema inédito. Aire, yo no escucho nada, sí, no. Es insólito más que inédito. Ya fue. Insólito, ¿no? Insólito. Mira, justamente, no sería acorde decirlo ahora, pero vamos a decir. Nosotros íbamos a hacer la pregunta del concurso con referencia a Ayrton Senna. Y íbamos a preguntar a la gente quién había sido la novia de Ayrton Senna. Acá con el Capanga lo consultamos antes de entrar a la radio y nos pareció... un poco de mal gusto. No de mal gusto, sino sí, no acorde porque... con lo que iba a hacer este programa. Claro, no, y aparte inclusive no es... Porque yo, discúlpeme Julio, hay que desdramatizar el programa, sí. Pero vimos que esa pregunta no era la que más ayudaba. De todos modos, inclusive requerimos de Luis Víbori y hagamos una columna deportiva hablando de Ayrton Senna como campeón del mundo, como persona, más exacto. Allá de si el error fue humano o error de la máquina, sí, como ídolo popular, vamos a hablar de Ayrton Senna. Por sobre todas las cosas, lo lamentable del accidente, ¿no? Pero fíjate una cosa, una editorial como Clarín, que se supone todo su poderío económico, estamos justo viendo con Gustavo acá, ¿cómo puede ser? Ayrton Senna murió, hoy se cumple una semana, ¿no es cierto? Uh-huh. 7 días. Esta revista de Clarín, de hoy, que salió hoy, sí. Hace una nota en la penúltima página de la revista, Ayrton Senna, o más veloz del mundo. Ni siquiera se han dado el trabajo de que en alguna parte de la nota aclarar, en el peor de los casos, que es un homenaje a Ayrton Senna. Uh-huh. Cualquiera que haga esta revista, justamente Gustavo me dice, ¿de cuándo es esta revista? Parecería ser que hubiese sido de hace un mes. Claro. O sea que si Clarín, con todo su poderío, no pudo deshacer la edición y acá intercalar, qué sé yo, una nota cualquiera, o no, o una hoja menos. Uh-huh. O todo se basa porque detrás de la nota a Ayrton Senna no pudieron deshacer la publicidad que tiene, que debe tener como 40 publicidades. Uh-huh. Era ese comentario, porque nosotros, a nosotros, ¿no? Nuestro humilde programa nos pareció de mal gusto. Parece ese que Clarín, que dispone de medios, por supuesto, económicos sobre todo, no puede haber costado nada hacer esto, uh-huh. Y sin embargo no lo hizo. No, ese comentario, porque es terrible. 8640489, ¿Mazo quiere decir algo? No, estoy sintiendo. Es que él me hizo notar eso, porque me dice, ¿de cuánto es esta revista? Y es cierto, yo estaba leyéndola y inconscientemente no me daba cuenta de que está... O sea, atrasa la revista, va. En cualquier momento sale un reportaje a Niki Lauda cara limpia, digamos. 8640489, estamos preguntando, ¿en dónde va a sesionar la Asamblea Nacional Constituyente? Si no la sabe, llame igual, díganos un piropo, díganos un insulto y participa del sorteo por estos brillantes 6 premios que tenemos para hoy, que vamos a ir reiterando de a poquito. Se ríe, Niki Lauda escuchando la mejor. Vamos a la música. Le sigue el baile, con ardiente frenesí, la comparsa de los tres, ay, compadre del tamboril. Ven a bailar, te llevaré en la sala, de mi loca fantasía, quiero olvidar con besos nuestras penas, solo herido de alegría. Siga el baile, siga el baile. De la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile. Buen día, usted es un terapia también, feliz cumpleaños. Muchas gracias. No por eso, no porque estemos bastante de fiesta, menos que no usted porque cumplo, estemos, le digo, sí, ¿eh? Sí, no porque menos, no, dos sí. Años cumplimos los dos. No porque estemos de fiesta, le vamos a dejar de decir Luis Frasecha Gasnápido Vigo. Es decir, ni el día del festejo. Ni el día del festejo sí. Se salva. Bueno, recién hablamos de Ayrton Senna y de una publicación de mal gusto que vimos en la revista Clarín. Hay una excusa en el propio cuerpo del diario de Clarín, que esto ya estaba publicado y 1,000,000 de ejemplares, que no sé, que se edita varios días antes de la publicación. Bueno, no, me parece que no debe ser así. Ha sido una cosa que no tiene nada que ver. Pero sí tenemos que hablar de Ayrton Senna y recordarlo como campeón del mundo, como deportista en general, como hombre y Yo le digo una cosa a Luis Vivori. Me lo intuía, pero no creí que la relación entre el pueblo y este ídolo popular era tan grande en Brasil y trascendiendo a Brasil. Uh-huh. Hasta tal punto que hay quien se suicidó. Sí, hay varias lecturas que uno debería hacer con la muerte de Senna. Por un lado, la primera, inevitable y evidente, es que Senna, al margen de lo que signifique para el deporte brasileño, fue uno de los automovilistas más importantes que ha dejado la historia de la Fórmula 1. De eso no hay ninguna duda, al nivel de que Carlos Reutemann, por ejemplo, un piloto también importante para nosotros, en especial por ser argentino, declarara en varios medios, y esto la mayoría de la gente lo ha visto, que para él Senna había sido el más grande. Que lo diga Reutemann así, suelto de cuerpo, y no producto de la muerte. Ya lo había dicho antes Reutemann. Es todo un dato que alimenta esta idea de Senna, que salió 3 veces campeón del mundo, pero inclusive, más allá de los logros, que en definitiva demuestran determinada capacidad de él como piloto, existe una tendencia en toda la gente, en toda la afición que sigue la Fórmula 1, a considerarlo a Senna como, por lo menos, desde el vamos, el piloto más rápido que tuvo la Fórmula 1 en los últimos 10 años, y sin duda uno de los más grandes, aparte de haber salido 3 veces, te cuento, Capanga, que es el piloto que ve detrás de Prost, que más veces ha ganado en la Fórmula 1, que más veces uh-huh. ha ganado carreras. ¿Mm? Uh-huh. Esto como primer elemento, ¿no? Como para tener claro quién es la persona que falleció en lo estrictamente deportivo. Pero después está lo otro. Yo no soy proclive a esta cosa de la exageración sobre la muerte de un deportista. Creo que, al margen de ser un ídolo popular, es evidente que en Brasil, y vos lo decías, te sorprendiste, Senna, después de Pelé, seguramente debe ser la figura deportiva más importante que ha tenido la historia de Brasil, y especialmente estos últimos 20 años, de eso no hay ninguna duda. Pero más allá de esto, y de que uno puede entender la desesperación de la gente o la actitud, digamos, de devoción a un ídolo, yo no soy proclive a la cosa desmedida, particularmente sin ir más lejos, en esa misma carrera, un día anterior había muerto otro piloto. Si no hubiera muerto Senna, seguramente hubiera pasado desapercibido. Y es todo un dato. A mí me preocupa en general la muerte de cualquier persona que compite o que tiene una actividad deportiva, al margen de sus logros, digamos, que no creo que sea un dato importante cuando muere una persona haciendo un deporte, practicando un deporte, los logros que haya conseguido. Creo que lo central es el fallecimiento o la causa de la muerte, por sobre cualquier otro elemento, inclusive, y siguiendo con Brasil, yo le diría que en Brasil mueren, segundo a segundo, infinidad de personas, ¿eh? Uh-huh. En muchos casos, ni siquiera tienen la posibilidad de demostrar nada, porque mueren cuando apenas nacen, digamos, ¿eh? Por un montón de problemas. Yo creo que habrá llegado la hora de asociar también, así como se asocia el boxeo a la muerte, el automovilismo también a la muerte, ¿no? Porque sí. Hasta hace poco parecía de que era una actividad, es tanta la plata que se mueve que se disimula, pero allá hay mucha gente, totalmente. Hay muchos muertos por automovilismo. En esto hay que explicar una cosa, la Fórmula 1 desde el año 85 que no tenía accidentes graves de este estilo, porque había conseguido un nivel de seguridad a partir de una serie de cambios técnicos, un nivel de seguridad que permitía que en general no hubiera accidentes fatales. Fíjense el detalle de que el coche de Senna, en realidad, queda en buen estado, es decir, el cockpit, el lugar donde está él, queda en buen estado. Senna fallece por la violencia del impacto y porque iba a 300 kilómetros por hora, pero no por la destrucción del vehículo. Lo que sucedió en este último caso fue que hubo una serie de nuevos cambios que se han hecho en función de emparejar a la Fórmula 1, porque ustedes saben, en los últimos años ganaban prácticamente siempre los mismos, se había hecho realmente poco atractiva la Fórmula 1, entonces decidieron emparejar, quitar determinadas ventajas que tenían algunos vehículos, y esto significó, por ejemplo, como si bien todavía no se ha comprobado, aquí lo podríamos anticipar, porque va a suceder en estos días, se demostró y se va a demostrar que el accidente de Senna fue un problema técnico producto de estos nuevos cambios que han implementado en función de emparejar, que hizo que el coche perdiera estabilidad, que es ahí donde se ha realizado uno de los cambios. Inclusive esto hay que explicarlo. Por computación se comprobó que se pierde un par de piezas el auto. Exactamente. Antes del impacto. Sí. Pero yo también quería hacer alusión. Esta carrera se transmitió y se vio prácticamente en todo el mundo. Pero hace poco acá hubo también 2 muertes importantes en el automovilismo. que fue la de Mouras y la de Morresi. En Turismo Carretera. Y también, hasta el día de hoy no se sabe a qué obedeció, porque hay millones de versiones y bueno, quedaron nada. Pero también fueron víctimas del automovilismo. Exactamente. Creo que en el fondo, en esencia, uno podría decir que son casos que tienen particularidad. En el caso del TC, las dos veces, tanto Mouras como la de Morresi, fueron accidentes producto de circuitos que no son los apropiados para correr, el circuito semipermanente, le llaman, porque son circuitos que funcionan nada más que en determinada época del año y luego son parte de carreteras o lugares, no son autódromos, digamos, con lo cual no tienen la seguridad necesaria. Mi comentario viene a raíz de que todos son víctimas del automovilismo y hay que empezar a pensar así, me parece. Por eso yo a lo que iba es que por una parte sí hay particularidades, como esta idea de los circuitos semipermanentes o como el circuito de San Marino con lo de Senna, que evidentemente es obsoleto en un montón de cosas. Pero por otro lado, habría que pensar si el automovilismo se puede seguir corriendo a 300 kilómetros por hora, digamos. Mm. Si eso no tiene que ver con el problema de los accidentes. Luis Viborí, dentro de un rato vamos a seguir hablando de deporte, vamos a hablar de la selección, vamos a hablar del Boca-River y el después del Boca-River. ¿Cómo no? Quedan algunas cosas para decir. Así que Luis Viborí, después hasta las 12, está ocupado en el programa segundo aniversario de terapia intensiva. Vaya, querido, vaya. Vaya que hoy, bueno, a ver si... También vamos a hablar de Menotti. También vamos a hablar de Menotti. Que venga, vuelva Luis Viborí. Venga, Luis Viborí. Porque a mí me interesa la reflexión del asunto de la muerte de una persona. Por ejemplo, a Ayrton Senna lo velaron en el Palacio Legislativo, en la Asamblea Legislativa de Brasil, ¿no? Uh-huh. En Brasil, como dijo bien Luis, mueren chicos, no solamente al nacer, sino baleados, violados. Pero la muerte en Brasil es una cosa cotidiana, ¿no es cierto? Y siempre que muere algún ídolo deportivo, se hace todo una cosa. ¿Y las muertes de la gente todos los días? Esta es la historia. A mí me parece... ¿Cómo es la historia? No para esbozar una teoría sociológica, ni mucho menos, pero sí para aportar un elemento más. Me parece que esto es un problema de todas las sociedades y de qué grado de valores tiene para medir a la gente, digamos, al ser humano. ¿En dónde se expresan los valores? Si es... desde un concepto eficientista por los resultados que consiguió determinada persona en la vida, de éxitos, o si es en función de su condición humana en sí, digamos. Me parece que es un problema más general de la sociedad, que en este caso con la muerte se expresa como también se expresa con un montón de otras cosas. ¿Valgo o no valgo de acuerdo a los logros que consigo o que no consigo en mi vida? Soy si tengo y si no tengo no soy. Exacto. ...864-0489... Ahora sí me puedo reír. Hace un rato Víbori habló de Lole Reutemann. Lole Reutemann tiene mucho que ver con lo que estamos preguntando, ¿eh? Sí. ¿En qué provincia sesiona la Asamblea Nacional Constituyente a partir del 25 de mayo? El que la sabe, llama, contesta. El que no la sabe, puede llamar igual. Bueno, ahora acá me dice algo el bostero que lo vamos a decir ahora. El que contesta bien participa del sorteo, el que no contesta y quiere solamente llamar para saludar o para repudiarnos, también participa del sorteo. Hay una pregunta más difícil, que sería ¿cuántos litros de nafta le faltaban a Reutemann para llegar? En África. En África. 864-0489. Un tema de homenaje a Senna. Acá está, Ayrton Senna. El mar mordía rastros de su arena, herida luz que me partió aquel cielo, y yo vi que ese amanecer dijo no. Japonesas en ríos y artefactos, la noche de su sexo a Buenos Aires, y yo la distraí en un escenario. Y hoy vuelves a amanecer, viejo mundo. ¿Cómo